La punta del pie, que me va a pisar la punta del pie. Oye la mamita, oye la mamá, oye la mamita, oye la mamá. Baila mi merengue por la madrugada, baila mi merengue por la madrugada. Tú con lo tuyo, yo con lo mío. Tú con lo tuyo, yo con lo mío. Si los juntamos, armamos un lío. Si los encontramos, armamos un lío. Baila mi merengue que tiene sabor. Baila mi merengue que tiene sabor. Combinado con salsa y sabor a son. Combinado con salsa y sabor a son. Gózalo, Romen. Romen, le llegaste con Paloy. Lo sorprendí, maestro. De pelo chorreo, ven acá mi negra, de pelo chorreo. Ven pa' que bailemos, bien acontejao. Ven pa' que bailemos, bien acurrucao. Tú con lo tuyo, yo con lo mío. Tú con lo tuyo, yo con lo mío. Si nos juntamos, armamos un lío. Si nos encontramos, armamos un lío. Baila este merengue, con gusto y sabor. Baila este merengue con gusto y sabor. Con Rodén y Cuco, qué combinación. Con Rodén y Cuco, qué combinación. Crispín Fernández. Óyeme, Rodén. Pero Crispín Fernández. El as del salsa.